Somebody, the song of everything has something for somebody. Spend my life in ecstasies underneath the redwood trees. It knocks you to your knees when you're there breathing. It's big sir. If you're there and you know it's the season to groove. Something for somebody. The song of everything has something for somebody. Always on a beautiful plane. Life is such a fantastic thing. It's too much when you're in the rain. When you're there, breathe. It's Big Sur if you're there, and you know it's the season to groove. Buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición de ese programa de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. To be an end of time. Pues de decir que este domingo pasado fue el Día Mundial, o como se conmemoró, el Día Mundial de la Radio. Y bueno, aquí estamos Marcelo y yo, esta vez solos. No está nuestro compañero Quique porque no ha podido venir. Estamos él y yo mano a mano y juntos hemos preparado un programa en el que vamos a pinchar 10 canciones con alusiones o basadas en la radio. Como digo, aquí en la madriguera de Radio Topo, estoy con mi compañero Marcelo, como decía aquí, que no ha podido venir. Le esperamos en el siguiente programa y bueno, Marcelo, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola Miguel, buenas noches, aquí estamos, saludos a Quique, allá donde estés. Exacto, saludos, claro que sí. Este es un programa dedicado a la quinta esencia de este programa, la radio. Ahí un está. Programa dentro de otro programa. Y hemos comenzado con una banda que se llama Los Super Seven, que más que una banda es un colectivo musical organizado por la mente pensante de Dan Goodman, que hace ya pues unos cuantos años decidió aglutinar a músicos de la escena tejana mexicana, principalmente pues encabezados por miembros de Los Lobos, de los Texas Tornados, luego más tarde Caléxico. Y todo ello pues triunfado con artistas que estaban asociados a ese territorio fronterizo de la música americana, protagonizado por gente que puede ir desde Delbert McClinton, Joe Ely, Rick Triviño, hasta Raúl Malo, que era la voz protagonista de esta canción que ha abierto hoy el Rock Tubernio. Un tema que es una versión de los pioneros de la música Tex-Mex, bueno, o más que Tex-Mex, tejana fronteriza, country rock, Doug Sham a la cabeza de Sir Douglas Quintet, y esta canción que está en un disco titulado Heard It on the X, que es un homenaje a las radios norteamericanas que se instalaron hace ya muchas décadas en un momento en un momento de progresión legal en el que muchos promotores y charlatanes y gente de malas costumbres pues decidieron pasarse al otro lado del río para ubicar allí sus enormes antenas y emitir con una potencia no permitida hasta entonces en los Estados Unidos. Unas emisoras de radio que tenían poco que ver con Radio Topo, por lo menos en lo que era el componente comercial, porque esas emisoras sirvieron para vender productos de todo tipo, productos milagrosos como crecepelos y historias diversas, pero que también contribuyeron a difundir la música americana en su más amplio espectro, el country, el blues y la música tejana, la música mexicana, la música de la frontera, que también es uno de los motivos que inspiran la canción que vamos a escuchar a continuación y que es precisamente la que inspiraba el título del disco de los Super Seven. Efectivamente, Heard It on the X. Hay que decir que las emisoras de México pues se identificaban con licencias que comenzaban con la letra X del nombre de la canción. Entonces, como decía Marcelo, el título del disco que se ha traído es Heard It on the X, que es una canción de los ZZ Top. Esta canción aparecía en su álbum de 1975, aquel Fandango, ese álbum en el que la primera cara era de canciones en directo. y la segunda cara era de canciones en estudio. La penúltima canción del disco es este Herit on the X, aquí me he traído yo una edición en vinilo de ese disco, que es lo que va a sonar a continuación. Esto es ZZ Top. Ahí estaban los ZZ Top. No acabó la canción. Parece que ha entrado antes de tiempo. Bueno, pues ahí estaban los ZZ Top con este Herit on the X, que ha sonado en vinilo, en un vinilo que me he traído aquí que tenía por casa. Y bueno, pues de los ZZ Top nos vamos a ir hacia Colombia y Marcelo va a pinchar un grupo colombiano. Vamos a escuchar a una banda clásica colombiana, Aterciopelados, que en el año 96 sacaron el disco titulado La Pipa de la Paz, un disco con canciones memorables, algunas de ellas, producido por un hombre aficionado a las radios y a las fronteras como Phil Manzanera, y que incluía una canción, La Voz de la Patria, en la que hacían su símil radiofónico refiriéndose a aquella emisora de frecuencia modulada, por supuesto, que no necesita antenas ni cables. La Voz de la Patria, Aterciopelados. A bailar. frecuencia modulada, el futuro nos reclama, imposible de frenar, es la doctor number one. No necesitan antena, no, ni pauta comercial, resuena en toda América, da hueco al cono sur. Esta es la voz de la patria, siempre ha sido y lo va a ser, siempre intensa, siempre alegre, siempre recia, van a ver. Oigan la voz de la patria, pura fuerza popular, transmite para toda parte, tercer mundo va para adelante. No necesitan Ahí estaban, esta canción perteneciente al disco La Pipa de la Paz, arañando vuestros oídos aquí en Radio Topo, no os despeguéis. Vamos a escuchar ahora a una banda singular, sí, señor. Que está a Miguel, sí. Y que ha traído en formato de libro disco. Sí, sí. No, no, esta no es el... Este ah, no. Ahora va a sonar... Ah, va a sonar la otra, vale. Sí, va. Sí. Va a sonar aquí, Rush. Exacto, aquí tenemos... Bueno, hemos preparado un setlist de 10 canciones, hemos dejado muchas fuera. Pero no va a sonar, por ejemplo, la canción de los Ramones, Do You Remember, Rock and Roll Radio, no va a sonar el Radio Gaga de Queen, o esa canción de Bon Jovi en la que nos contaba, pues como escuchó un disco, o sea, una canción en la radio, que es lo que le salvó la vida. La radio salvó mi vida esta noche. Quizá la canción más famosa de todas las dedicadas a la radio que va a sonar en el programa de esta noche es este himno de Rush, The Spirit of Radio, esa canción que abría su álbum del año 1980, Permanent Waves, una canción inspirada en la estación de radio de Toronto, CFNY-FM, la cual, pues bueno, según el grupo, pues no se había vendido al enfoque comercial que había adquirido la FM a finales de los años 70. El día inicia con una voz amiga, una compañera discreta que toca esa canción tan escurridiza y la música llena de magia, tumor, matutino. Así empieza esta oda a la radio musical íntegra y honesta, que es The Spirit of Radio, de los canadienses, Rush. Yeah. Marvin, ¿recuerdas ese nuevo sonido que has estado buscando? ¡Pues escucha esto! Rocktubernio. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Hoy estrenamos una nueva cuña radiofónica, Marcelo. Una cuña muy variada, compuesta por partes de la última película de Peter Bogdanovich, fallecido hace poco, de Regreso al Futuro, del Rey Pescador, de Terry Gilliam, de Entombed, con su versión de Hank Williams. Sí, que sonó en el primer programa de esta nueva época. Sí, el programa de la segunda época. Sí. Una cuña que se ha elaborado el profeso para este programa y que ya da tiempo ahí maquinando. Pues ahora vamos a escuchar a una banda que se llama Rain Ravens, que nos remiten a los alegres tiempos del rock americano, antes de la americanización y de la estandarización, en esos tiempos en los que los grupos fluían a través de una discográfica de aquí que se llamaba Doc y que nos traía estas bandas americanas mediante Alemania a través de esos sellos tan recordados y todavía vigentes como Blue Rose, Glitter House y otros muchos, Tocadero, Múnich, etcétera. Y ahí estaban Rain Ravens pululando. Este grupo pues estuvo allí pues funcionando sobre todo en los años 90, primeros de los 2000. Ahora mismo hace tiempo ya que no tengo noticias suyas. Y con esta canción, que viene totalmente a pelo, pues nos ofrecen su versión más animada. Es un grupo country rock, fundamentalmente acústico. Con esos toques soleados que tan agradecidos resultan en esta música que tanto nos puede remitir a los pioneros de la música country como a los Rolling Stones. Vamos a escuchar este tema titulado Put Your Hand on the Radio. I had a dime for every dollar I spent. If I had the time, I wouldn't Estás escuchando la RTX 101.8 FM de Zaragoza. Estos eran los Rain Ravens y ahora vamos a escuchar un éxito en la casa del comandante. Pues aquí me he traído un vinilo de una de mis bandas favoritas de, pues eso, de la actualidad. Además me he traído un disco que justo ayer cumplió 4 años, el Radio Rebelde de los suecos, de Baboon Show, esa banda de vocalista femenina, bajo femenino también, con Cecilia Bostrom, la cantante ahí en plan estelar. Es un álbum que estuvieron presentando en la Sala López en Zaragoza pues hace 4 años. Yo estuve con nuestro amigo Miñoni y te puedo asegurar que nos lo pasamos bomba y ha sido uno de mis mejores conciertos de los últimos 5 años, de verdad te lo digo. Sí, sí, ha sido un concierto en el que las resonancias han llegado a todas partes. Pues exacto. Es un grupo que se ha convertido es un grupo poco muy especial, a poco en un pequeño mito en nuestro grupo más inmediato. Así es. Sí, sí. Radio Rebelde es el último álbum de Baboon Show. La canción que da inicio al disco es Radio Rebelde, que es la que va a sonar a continuación. Está basada, claro que sí, pues en esta radio cubana, fundada el 24 de febrero de 1958 por el Che Guevara. Está ubicada en Sierra Maestra y además todavía sigue en funcionamiento. No estás solo, nunca estarás solo, siempre estará contigo Radio Rebelde. Were you a lonesome solitary? You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time for us now, but I am always here for you now. And you will no more be on your own. Yeah. Continuamos, amigos, aquí en Chúntaro Radio Poder. Sí, sí, sí, qué buena onda, les habla Jesús Soltero. Vamos a seguir con los grupos que quieran escuchar. Aquí tenemos al Gran Silencio, que tiene una nueva producción. Para todos ustedes que nos están escuchando en estos momentos, les va a gustar. ¡Es contundente! ¡Energía, energía, energía! The Greens. Bisogna del mare per poter andare, la primavera bisogna del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Las 11:15. No son las 11:15, pero sí que estás escuchando una emisora, en este caso Radio Topo. Acabamos de escuchar al Gran Silencio de Monterrey con este disco titulado Chúntaros Radio Poder. Fue el segundo disco del Gran Silencio. Esta banda protagonizada por dos hermanos, los hermanos Hernández, que a primeros de los 2000 incendiaron la frontera y que estaban en aquel momento absolutamente desbordantes. Este disco era un disco con un montón de cortes en el que secuenciaban las diferentes pistas como si fuera un programa de radio, intercalando las voces de locutores del territorio y utilizando un montón de estilos musicales más allá del hip hop, de la cumbia y de pues otros ritmos latinos asociados al Gran Silencio. Había hasta thrash metal y chotis. Bueno, pues el disco que va a sonar a continuación tiene un concepto parecido, Marcelo. Nos vamos a ir al año 1967, cuando los Who publicaron su Who Sells Out. Un disco transgresor, vanguardista, muy original y quizá un tanto surrealista también, que es como un bonito homenaje pues a las radios piratas británicas de los 60, aquellas pues que metían desde barcos en alta mar para burlar la legislación vigente y que pues ayudaron a difundir el rock and roll entre la juventud británica, todo ello ante la marginación pues que sufría en los medios convencionales. Este disco pues simula la emisión de una radio pirata, pues con curiosas simulaciones de anuncios de la época, pues entre canción y canción. Más el disco, pues también es una parodia, pues de la sociedad consumista de la época. Solo hace falta ver, pues eso, las fotos de la portada y contraportada del disco, pues donde salen los miembros de los Who anunciando productos de la época como judías, desodorante o cremas para el acné juvenil. Vamos a pinchar un tema de este disco, una de mis canciones favoritas de los Who. Esa fantástica para mí. I Can See for Miles. Estos son los Who. You're a pussycat, you're where it's at. The one that's in on every play. The ends are big girl. Speak easy, drink easy, pull easy. Hold your groove together with roaches.

Bueno, pues... conciertazos aquellos, ¿eh? Sí. Además, estaba bien. Eran dos conciertos que no tenían nada que ver. Toda la espectacularidad y todo el atrezo y las pantallas de los Who y toda la mitología, ¿no? Y luego, pues, la austeridad y las piruetas de Refuse, que sonaban como un auténtico cañón y que nos convirtió a todos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues esto es el Rock Tubernio, ese programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Hoy haciendo pues eso, un especial de la radio con canciones alusivas a la radio. Llevamos ya 8 temas y nos quedan 2. Va a presentar Marcelo una canción, acabaré yo con otra, con ese libro disco que antes comentaba. Bueno, antes de no adelantemos acontecimientos, que es lo que va a sonar a continuación. Eso es sorpresa. Exacto. Ahora vamos a escuchar al primer artista del Rock Tubernio de esta segunda época, que tiene un Oscar, el oriundo de Nuevo México, Ryan Bingham. Es un músico que está pues dentro de la hornada de los nuevos cantautores que están basculando entre el country y el rock, que siguen esa estela de esos grandes nombres que podemos pensar siempre un poco así de a bote pronto en Steve Earle, ¿no? Un poco a la uh-huh. primera, pero bueno, con sus canciones y su propia historia. El disco es un disco que es del año 2015, Fear and Saturday Night, que al principio me costó un poco cogerle el tranquillo, pero con el tiempo me ha gustado mucho y es un disco que la verdad es que escucho bastante. Vamos a escuchar un tema de este disco de Ryan Bingham titulado, así simplemente y muy oportunamente, Radio, que es una canción en la que pues él hace una especie de símil, ¿no? Una especie de ejercicio metafórico. Y como contaba en una entrevista, Radio es un tema que va sobre los pensamientos y los recuerdos que atraviesan constantemente nuestra cabeza y que es como que a veces suenan canciones que no querrías escuchar, pero eso necesariamente no es algo malo. Radio. Hey baby, won't you come and kiss me? I need your love tonight. Wrap your arms all the way around me. Tell me I'm alright. Playing on my radio. lost inside. I know I feel this way, 'cause I keep it to myself. I can't go on this way, honey, baby, I need some help. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. ¿Has visto, Humphrey? Tenemos hilo musical por todo el morrazo. ¿Has visto, no, Humphrey? He visto, he visto. Bueno, pues aquí estaba Ryan Bingham, que hizo la canción de aquella película protagonizada por Jeff Bridges. Creo que aquí la titularon Corazón Salvaje. Ah, sí. Y ahora sí concluimos con un libro disco, probablemente. Efectivamente. Es el primer libro disco que ha sonado o que va a sonar en la segunda época del Rocktubernio. Han sonado varios libros discos en la primera época, pero en la segunda este es el primero. Pues sí, nos vamos a ir al año 1987, cuando la banda suiza, a propósito, Marcelo, tenemos pendiente el especial de bandas suizas. Cuando... Ya, ya tengo dos grupos preparados. Hombre, pues mira, eso está muy bien, hombre. Bueno, pues vamos a pinchar un tema. Ya sabes, unos Tina Turner, ya sabes. Sí, ya contarás por qué en algún momento. Va a sonar una banda suiza, una de las más emblemáticas del metal suizo, que es Celtic Frost. Nos vamos a ir al año 1987. Año en el que publicaron para mí su obra maestra. Mucha gente no opina lo mismo, pero bueno, yo sí que lo opino. Antes hablábamos de que si el disco de los Who era una obra vanguardista, esta no veas. Por ahí he leído, Marcelo, que esto es avant-garde metal, o avant-garde, o como se diga. Muchas palabras seguidas son esas, pero sí, vamos sí. A escucharlo. Sí, sí, nos vamos ahí, pues eso, al año 1987. Cuando Celtic Frost pues publicaron, como digo, este Into the Pandemonium, un disco que empezaba con una versión, una canción titulada Mexican Radio, que es una versión de una banda californiana de New Wave llamada Wolf of Voodoo. De hecho, esta fue su gran éxito del año 1983. La canción pues habla del amor de un ciudadano estadounidense por la radio mexicana, otra vez las radios mexicanas, Marcelo. Uh-huh. Y a pesar de pues eso, de no saber casi nada de español, le encantaba escuchar estas ondas mexicanas. Lo que dice en la canción es que le gustaría estar en Tijuana comiendo iguana a la barbacoa y escuchando la radio mexicana. Madre mía, eso sí que es avant-garde. Sí, sí. Y bueno, pues con esta canción vamos a finalizar el Rocktubernio de esta noche. La semana que viene pues emplazamos a la audiencia a una nueva edición del Rocktubernio en la que ya esperemos que esté nuestro compañero Quique. Uh-huh. Y que en principio, a ver si nada se tuerce, que ya estaba citada para hace unas semanas, en principio tenemos invitada a Alessi Nongel. Sí, sí, el programa largamente anunciado dedicado a Mallorca. Exacto. Tendrá lugar la semana que viene. Ahí. Si lo quieres escuchar, en Radio Topo, en el 101.8 y también por streaming, en internet, en podcast, en todos los formatos. Exacto. Pues el Rocktubernio, un programa avant-garde. Pues finalizamos el programa con este Mexican Radio de Celtic Frost. DJ, he understands what's in.